Capítulo 7 de Granada, Poema Oriental, Tomo Primero, de José Zorrilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro de las Nieves. Inspiración. No hay más que un solo Dios. Él solo es grande, solo infinito, omnipotente solo. Nada hay que para ser no le demande licencia. Él pesa la virtud y el dolo, y el premio envía o el azote blande. Todo lo oye y lo ve de uno a otro polo, y cosa no hay por elevada bonda que a su mirada universal se esconda. No hay más que un solo Dios, cuya creencia luz es y salvación, doquier la marca, brilla de su poder y de su ciencia. Dios solo es triunfador, solo monarca del universo es él, su omnipotencia. Con ley universal todo lo abarca, su presencia inmortal todo lo inunda, todo lo vivifica y lo fecunda. Él los mundos arregla o desordena, según su excelsa voluntad divina. Él al tiempo dirige, él encadena, los elementos a sus pies domina. El huracán tras él nublado truena, luce a través del alba purpurina, entapiza con nieve las montañas y abraza con volcanes sus entrañas. El murmullo del agua, el son del viento, el susurro del bosque estremecido por sus inquietas ráfagas, el lento arrullo de la tórtola, el graznido del cuervo vagabundo, todo acento por ave fiera o eco producido, el nombre santo de su Dios pronuncia, su gloria canta, su poder anuncia. Él los errantes astros encamina, él azula la atmósfera serena. Él crea y él destruye, alza y arruina. Él, infalible juez, salva y condena. Él solo ni envejece ni declina. Él solo el hueco de los mundos llena. El orbe encima de su palma cabe. Solo él no yerra nunca. Solo él sabe. No hay más que un solo Dios. Los que le niegan con altivez blasfema palidecen cuando al umbral de su sepulcro llegan. Los que en su ciencia ruin se ensoberbecen y de él se mofan, al morir le ruegan, por él existen y por él perecen. Todos, no hay más que un Dios. Ante su nombre, ¿qué es el orgullo y el saber del hombre? Siglo, que audaz el de la luz te llamas, y por miles de plumas y de bocas el manantial de tu saber derramas. Siglo de ciencia, que el error derrocas, la virtud premias y el ingenio inflamas. Siglo, que dices que a la cumbre tocas de la dicha que el mundo civilizas y tu raza de sabios divinizas. Siglo de prensas y de bolsa y agio que, en carros de vapor hasta la luna, intentas difundir el gran contagio de la ciencia y parar a la fortuna con tus empresas mil. Siglo de plagio que, en solo 9 lustros, en sí aduna más maestros, artistas y doctores que hubo en 100 estudiantes y lectores. ¿De dónde vienen los que nacen? ¿Dónde van los que mueren? ¿Dónde, en qué lejano lugar se acuesta el sol? ¿En cuál se esconde la luna de su luz? ¿Cuál es la mano que les guía a los dos? Habla, responde, orgullo necio del saber humano, hoje el libro de tu ciencia osada. ¿Qué es lo que sabes de tu origen? Nada. No hay más que un solo Dios, que nada ignora. Él conoce las puertas de la tierra, abre las de la cuna y de la aurora, las de la noche y de la tumba cierra. Más allá de las dos, él solo mora. Él solo sabe lo que allá se encierra. De allá viene, allá va quien nace y muere. ¿Por qué? Su voluntad así lo quiere. Mas, detente, oh espíritu divino, oh arcángel de la fe, tú, cuyo paso, buscando un día el corazón camino, ahogó a las musas y aplanó el Parnaso, único fuego que del cielo vino, calma tu inspiración en que me abrazo. No ensayes en el arpa del poeta los cantos del salterio del profeta. Mi limitada comprensión humana, mi ruda voz y tosca poesía, eleve, sí, tu inspiración cristiana y digna sean de la patria mía. Enaltece mi ingenio porque ufana pueda hijo suyo apellidarme un día, y de mi nombre, si al olvido vence, la tierra en que nací no se avergüence. Mas dejemos al siglo ir desbocado de los pasados siglos tras la herencia, en el carro del oro arrellanado o suspendido en alas de la ciencia. Dejémosle seguir la ley de lado, según su voluntad o su conciencia, sin que perturbe su insensata orgía, el himno audaz de la creencia mía. Tiéndeme pues tus alas de zafiros, y lejos de él transpórteme tu vuelo, donde sus carcajadas y suspiros no desgarre del aire el puro velo. De él a través con luminosos giros, álzame adonde con eterno hielo, cubriendo su cerviz, sierra nevada, salutíferas auras da a Granada. Llévame a los recónditos asilos de aquellas misteriosas soledades, cuyos monstruos de nieve ven tranquilos nacer y parecer razas y edades. Muéstrame las cavernas y los hilos donde van a dormir las tempestades, por cima del peñón desconocido en que suspende el águila su nido. Del supremo hacedor la sabia mano no creó sin destino esos lugares, inaccesibles al orgullo humano, ni envueltos en sus mantos seculares, de nieve espían sin cesar en vano. Esos gigantes blancos, tierra y mares, subamos, pues, sobre las auras leves, al misterioso alcázar de las nieves. La carrera. 2. En las desiertas cumbres que la sierra a las legiones de la luz levanta, paso al cielo tal vez desde la tierra, allí donde árbol, animal, ni planta, ni vegeta, ni vaga, ni se encierra, bajo la tierna nieve y se quebranta cuanto vida o calor toma del suelo, al peso de una atmósfera de hielo. Se abre por las montañas un camino, más bien un tajo que sus breñas parte, como una faja de planchado lino, el cual dirige al colosal baluarte de la nieve. Jamás tan peregrino sendero supo fabricar el arte, ni inspirarle a la mente más risueño, maga oriental en hechizado sueño. A ambas orillas de su senda blanca labra caprichos mil el aire helado, que el ampo trae, que el remolino arranca, dejándole doquier cristalizado. La agua congela y el vapor estanca y cincela sutil filigranado del hielo en el cristal, cuyas labores descomponen la luz en mil colores. Mas como sus espléndidos reflejos de la nieve se estrellan en la alfombra y en el mate cristal de sus espejos mata al color la blanquecina sombra, todo es blanco doquiera, cerca y lejos, todo el país descolorido asombra, con su igualdad la vista, blanco el suelo, blanco el espacio puro, blanco el cielo. Y allá, del peñascal en la estrechura, por el lugar donde empieza este sendero, a blanquear en el fin de la llanura, comienza a negriar bulto ligero. Crece, se aclara como va la altura, ganando. Es un mortal, un caballero, moro, y conforme lo veloz que sube, parto fue su corcel de alguna nube. El ampo de la nieve no desflora con el errado casco en su carrera, y al ver la forma aérea y voladora de jinete y corcel se le estuviera mejor por ilusión fascinadora que por seres de vida verdadera, pues ¿quién sino fantásticas visiones osarán arribar a estas regiones? Mas ¿quién bajo los pliegues ve espumosos del mullido tapiz de copos leves? ¿Quién conoce los seres vaporosos que la región habitan de las nieves? ¿Quién sabe qué destinos misteriosos les dio aquel que, con dos palabras breves, cuando hizo el orbe, al hielo cristalino del sol su destructor puso vecino? Él solo, Dios, recóndito misterio, envuelve los contornos liminares de aquel helado y silencioso imperio. Escondido entre rocas seculares, solo él ve lo que encierra este hemisferio, por entre cuyos blancos valladares la ardua ascensión al último acomete, cual suelta nube al árabe jinete. De peñón en peñón, de risco en risco, el tortuoso camino va siguiendo sobre su negro potro berberisco, y a los nublados bajo sí va viendo fermentar en sus vientres el pedrisco de invisibles torrentes al estruendo, y según sube hacia la azul esfera va aflojando el caballo su carrera. ¿Quién es? Vuela perdido en la distancia, su forma es vaga sombra todavía. ¿Dó va? ¿Y quién su poder o su arrogancia sabe? Tal vez a la mansión del día, genio, tal vez allí tiene su estancia. Mortal, de un filtro acaso se valdría, mas ya trepa al confín, ya poco a poco modera su corcel su ímpetu loco. Ya se ve que dando se va, más blando al freno. Ya no bota de ira lleno, ni va ajeno de derrota desbocado, como mata que arrebata desbordado rapidísimo turbión. Ya se dilata su fauce henchida de comprimida respiración, y violento danza el aliento que le sofoca de su pulmón, con resoplido de dolorido cóncavo son. Doble columna gruesa de fatigoso aliento que hace vapor el viento sutil de esta región, cual humareda espesa por la nariz opresa, vierte tras sí en la atmósfera el árabe bridón. Ya deja la boca herida, más libre al bocado obrar, y más siente ya la brida que pudo el señor cobrar. Ya el vértigo loco cediendo, que ciego siguió a su pesar, va su ímpetu fiero perdiendo y empieza cansancio a mostrar. Ya su rápido escape acortando, detenerse pretende quizá, ya se templa e igual galopando, va en un aire pacífico ya. Y aunque de espuma y de sudor blanquea, relincha audaz e inquieto cabecea, y aunque jadeando de fatiga está, aún piafa y se encabrita y escarcea, y los híjares con la cola airea y corvos saltos de costado da. Ya cambia, ya el trote medido levanta, y el cuello engallado, segura la planta, altivo en la sombra mirándose va. Ya lenta y suavemente su dueño le refrena, se acorta, ya en el paso su marcha va serena, recógele, obedece, paró, loado Alá. Vertiginoso vuelo, fantástica carrera, más rápido su impulso que el de las nubes era. Caballo y caballero volaban a la par, en alas de un nublado, la alondra más ligera, ni el águila más rauda, pujante y altanera, pudieron un instante su rapidez tomar. Al fin cesó, las bridas en el arzón dejando, los miembros extendiendo, con ansia respirando, repúsose el jinete sobre la silla al fin, y absorto, las miradas en derredor tendiendo, se halló de extensas nieves en un desierto horrendo, océano de hielo, sin costa ni confín. Ni flor, ni fiera, ni ave por la región extraña, do se contempla aislado, solo hay una montaña, que gruta cristalina taladra por el pie. Y un mar y un paraíso, ¿qué ha visto el caballero de espíritus y genios poblados? Y el sendero, por do hasta allí ha subido, delirio, sueño fue. Sobre la nieve intacta ni rastro ve ni huella, ni marca de camino enrededor sobre ella. Todo es una explanada inmensa, sola, igual. No hay más que nieve, es blanca la claridad del cielo, blanco el espacio, blanca la inmensidad del suelo. Los horizontes blancos, ¿qué busca allí un mortal? ¿A dónde esta comarca estéril y desierta da paso? ¿De qué siglos recónditos es puerta su misteriosa gruta? ¿Qué mano la labró? Tal vez en ella moran espíritus dañinos que a los mortales odian y los fatales hinos en dirigirse ocupan del que mortal nació. Tal vez es la risueña y espléndida morada de alguna dolorida y encantadora fada que el vano amor lamenta que puso en un mortal. Tal vez es la bajada del reino del olvido a donde caen las almas después de haber salido de la penosa cárcel del cuerpo terrenal. ¿Quién sabe? El caballero al pie de la montaña, ante esta gruta, que ornan de arquitectura extraña, labores y arabescos de nácar y cristal, permanecía inmóvil, cuando he aquí que el eco, hendiendo sonoro su embovedado hueco, le trajo estas palabras en canto celestial. Ilustre y venturoso caudillo nazarita, la gloria y el reposo te aguardan a la par. Tu mente, que no alcanza misterio tal, se agita, dudosa en vano. Avanza, avanza, oh Al-Amar. Es Al-Amar el noble monarca granadino, es él que arrebatado sobre las auras vino a dar en esta helada e incógnita región. Es Al-Amar su nombre retumba por el hondo cóncavo de la gruta, cuyo vacío fondo repite de su canto el fugitivo son. A este eco en la sonora profundidad perdido, cual de invisible fuerza magnética impelido, el árabe caballo feroz se encabritó. Asir quiso el jinete las bridas, mas fue tarde, piafando y relinchando con orgulloso alarde, por la sonora gruta el palafrén entró. Alcázar de Azael. Lanzóse el bruto indómito con arrogante empeño, luchando con su dueño que cede a su vigor, por bajo de una bóveda de fábrica divina, tan pura y cristalina de tan sutil labor. Que su techumbre cóncava de transparente hielo, la claridad del cielo deja a través gozar, y en un inmenso pórtico de regia arquitectura, más diáfana y más pura, le viene a derramar. Mas, ¿qué mirada humana a penetrar se atreve en esta soberana morada celestial? ¿Qué mano alza profana el pabellón de nieve que los misterios debe velar de un inmortal? El techo almohadillado con planchas de diamantes, la lumbre en mil cambiantes del sol vierte a trasluz, y el suelo, trabajado sobre cristal de roca, su brillantez provoca volviéndole su luz. Los límpidos pilares, do asienta la segura soberbia arquitectura su peso colosal, en torno transparentes reflejan a millares los círculos lucientes del iris celestial. Y de este centellante alcázar encantado, que en hielo está labrado y entre la nieve está, al interior radiante do alguna maga habita, el noble nazarita adelantando va. Del luminoso pórtico del diáfano edificio, apenas el frontispicio magnífico pasó, entró bajo una espléndida colgada galería que a un patio conducía, que a su remate vio. El firme pavimento retiembla estremecido bajo el galope unido de su veloz corcel, su paso y movimiento el eco prolongado del huerto artesonado marcando detrás de él. De aquella galería cruzó la luenga arcada, pasó de otra portada por bajo el arco, entró al patio que veía de lejos y el ardiente caballo de repente plantóse y relinchó. Cual la espiral flotante del humo que despide, pebete en que fragante perfume ardiendo está, y ráfaga perdida por bajo la divide, y la mitad partida leve a la altura va. Poder así invisible en paso imperceptible, caballo y caballero sin fuerza separó, y el bruto, cual ligero vapor desvanecido, de él libre y dividido, el príncipe se vio. Miró Al-Amar en torno, y al contemplar de cerca la fábrica y adorno del patio de cristal, hecho o tallado en hielo, halló que era un modelo del patio de la alberca de su palacio real. Aquel es el arranque de su alta torre, aquellos los ajimeces bellos que sobre el patio dan, aquel es el estanque, los arrayanes estos que por su mano puestos en su redor están. Aquellos los pilares del corredor, aquellas las bóvedas de estrellas de cedro y de marfil, la estancia de Comares, aquella do su magia dejó la comaragia en su labor sutil. Los ricos tienen frente calados pabellones del patio de leones con su oriental jardín, y allí está el mar bullente que al hieroso limita de Salomón imita, es otra Alhambra en fin. Es otra Alhambra, pero más que la granadina, hermosa, una divina Alhambra celestial, alcázar hechicero labrado con vivientes materias transparentes de germen inmortal. Los muros trabajados con ricos arabescos y flores estucados prodigios del cincel, los gabinetes frescos que adornan escrituras, divinas miniaturas del oriental pincel. Son obra misteriosa de soberano artista que ni en humana vista cabrá ni en comprensión, y aquellos tan macizos muros y quebradizos calados de su hermosa y aérea mansión. En su materia mística encierran una esencia que infunde una existencia a su insondable ser, y toda aquella fábrica tan pura y transparente es creación viviente de incógnito poder. Mirábala embebido en la zarita príncipe cuando llegó a su oído la deliciosa voz que oyó de la caverna en la extensión interna sonar cuando detúvose su palafrén veloz. Y la escondida música que en torno de él resuena, de júbilo le llena, le embriaga el corazón, y la palabra mística de aquel cantar de gloria le trae a la memoria antigua aparición. Dibújase en su mente un valle de granada con una fresca fuente de lánguido rumor, en una perfumada noche sin nube alguna el cielo, de la luna plateada al resplandor. Y cuanto más escucha su armónico concierto, un rumbo va más cierto tomando el corazón, triunfante de la lucha con la ilusión pasada del Valle de Granada al comprender su son. Salud, oh Nazarita, bien llegues a las nieblas cuya región habita tu genio protector. Ha visto en las tinieblas resplandecer tus ojos, te conoció y de hinojos dio gracias al Señor. Su vista rutilante que el universo abarca posado en tu semblante desde tu cuna está, y el dedo omnipotente sobre tu noble frente grabó la regia marca que a conocer te da. Naciste favorito del genio y de la gloria, tu nombre fue victoria, tu voluntad ley fue, tu tiempo es infinito, profundas son tus huellas, propicias las estrellas, son a Nazar, ten fe. Avanza, Nazarita, radiante aquí tu estrella, con viva luz destella, aquí en tu Alhambra estás, aquí mano infinita la fuente del consuelo, avanza, aquí del cielo, más cerca reinarás. De la celeste música la letra así decía, y atento a su armonía, el príncipe Alhamar permanecía atónito, sin voz ni movimiento, en dulce arrobamiento, gozando sin cesar. El agua de que llena la alberca está, ondulante refleja cada instante, más vario resplandor, cual si una luz serena bajo la linfa clara recóndita radiara con trémulo fulgor. Debajo de su planta percibe que el divino concierto se levanta del manantial detrás, y al borde cristalino de la colmada alboria que está a sus pies se acerca cada momento más. Y he aquí que en este punto del fondo transparente del agua donde siente la música sonar, de un ser resplandeciente el rostro que ilumina la linfa cristalina se comenzó a elevar. Tocó en el haz del agua su cabellera blonda, quebró la frágil onda su frente virginal, dejó el agua mil hebras entre sus rizos rotas y a unirse volvió en gotas al limpio manantial. Aéreo, puro, leve, cual nube vaporosa que mansa el aura mueve y transparente el sol, ciñendo de oro y rosa flotante vestidura, como el del alba pura suavísimo arrebol. La paz en el semblante, la gloria en la sonrisa, apareció radiante el ángel Azael, y sus mortales ojos, fijando en la improvisa aparición de hinojos, cayó a la mar ante él. Del agua se alzó fuera, y al esparcir el viento su blonda cabellera, el aire perfumó. Dejó escapar su aliento y cuanto allí existía, su aliento de ambrosía con ansia respiró. Del suelo a la techumbre el místico palacio reverberó la lumbre de su divina faz, cuya fulgente aureola purpúrea tornasola el aire del espacio y de las aguas la haz. Y he aquí que su alba mano el ángel extendiendo y alzando y atrayendo al príncipe hacia sí, con plácida sonrisa y acento soberano que armonizó la brisa fragante hablóle así. Yo visité en un sueño tu espíritu en la tierra, mostrándote halagüeño tu porvenir en él. Tesoros te di y gloria, tu esclava hice a la guerra, grabando en tu memoria la imagen de Azael. Iluminé tu ciencia, colmé de sabios planes tu humana inteligencia, y al logro te ayudé, cual tu ambición lo quiso, cumpliendo tus afanes, terreno paraíso, tu rico imperio fue. Yo inoculé en tu alma el germen de la duda, para turbar la calma de tu creencia vil, para que espuela fuera con cuya lenta ayuda a la verdad se abriera tu corazón gentil. Brotar hice en tu suelo, para calmar tus penas, las aguas del consuelo que a conocer te di. Mas de tristeza llenas 100 noches has pasado, y al agua no has llegado cuyo raudal te abrí. Al verte victorioso, temido y opulento, tu corazón atento solo a la tierra fue. Dudaste, mas dudando no osaste perezoso, el rostro a mí tornando, poner en mí tu fe. Y hacia el fatal destino a que traidora guía la falsa fe, debía adelantar Luzbel, y el fin de tu camino mostrándome decía, caer era su sino, le pierdes, Azael. Lloraba yo abismado en mi amargura, viendo mi afán tan malogrado, tan sin valor mi fe, y en mi pesar y enojo, postrer esfuerzo haciendo, con temerario arrojo, entre ambos me lancé. Luchamos. El eterno de mi dolor movido, caer dejó en su oído su nombre y dio a mis pies, sumíle en el infierno, y en alas de un nublado, te traje arrebatado, a donde en paz te ves. Los pérfidos espíritus que en pos de ti traías, las vanas fantasías de tu creencia ruin, mostrábante quiméricos esfuerzos, sueños breves, aullando de mis nieves, se quedan al confín. Mas, ¡ay! Yo te conquisto, los cielos, y ¡cuán caro me cuesta a mí el amparo que liberal te doy! 2 siglos ha que existo, aquí, expiando un yerro, y añado a mi destierro uno, por ti, más hoy. A condición tan dura tu salvación compraba, Nazar, mas yo te amaba, tanto que la acepté. No supe resignarme a arrebatar dejarme tan noble criatura, y tu alma rescaté. ¡Oh! Juzga bien en cuanto me es cara tu alma buena, cuando a mi larga pena 100 soles añadí. Por ella, ahora el santo fallo, inmutable, extremo, oye que el juez supremo fulmina contra ti. Hoy mismo en apariencia perecerá a las manos de incógnita dolencia tu cuerpo terrenal. Mas junto a mi existencia tendrás hasta que ufanos habiten los cristianos tu alcázar oriental. Yo les haré a Granada cercar como un enjambre, con ellos vendrá el hambre, la muerte y el baldón. Y talarán tus tierras, y en sanguinarias guerras tu raza aniquilada será sin compasión. Tú lo verás, estrella fatal para tu gente, tú verterás sobre ella roja, siniestra luz, y lidiarás conmigo en pro del enemigo sobre el pendón de oriente hasta clavar la cruz. Ahogado al islamismo y desbandada y rota tu raza, gota a gota su sangre en ti caerá. Su sangre es tu bautismo, y este de afán y duelos, misterio de los cielos, las puertas te abrirá. No hay más que un Dios, justicia en él no más se encierra. Tu empresa fue en la tierra, Dios solo es vencedor. Por eso te es propicia, mas nadie entra en su gloria sin pena expiatoria hasta de leve error. Tal es nuestra sentencia, tal es el purgatorio que la alta providencia nos señaló a los dos. Obra de nuestras manos, en don propiciatorio se han de ofrecer cristianos un rey y un pueblo a Dios. Tú, el rey, el pueblo el tuyo. Tan solo dignamente así me restituyo al cielo que dejé. Apróntate obediente a dividir conmigo la gloria y el castigo que para ti acepté. Sus, pues, oh Nazarita, de Dios al pie del trono, rogándole en tu abono, le respondí de ti. Sus, pues, a la bendita empresa apresta el brío, mortal, te hice igual mío, sé digno tú de mí. Dijo Azael. Estático a su divino acento, embebecido, atento, estúvose a la mar, se dio su noble espíritu al celestial destino y se empezó el divino misterio a efectuar. «Mira», le dijo entonces el ángel desterrado, y, hacia el lugar tornado que el ángel señaló, el muro en 2 partidos sobre invisibles conces, girando dividido, el Nazarita vio. Se abrió sobre un espejo en cuyo misterioso cristal, con el reflejo de un matinal albor, se alumbra una campiña que mayo lujurioso con su fecundo aliña primaveral verdor. Una ciudad fundada al pie de una alta sierra domina aquella tierra por donde arroyos 1000 serpean. Es Granada, su vega, sus alturas y las corrientes puras de Darro y de Genil. Espléndida cohorte de moros atraviesa por su alameda espesa llevando un ataúd, y a la muralla corva de la morisca corte se agolpa a verle estorba callada multitud. Llegáronse a la puerta de Elvira aquellos fieles muslimes, allí abierta la turba les dejó paso, y subiendo espacio la cuesta de Gomeles, entrada en el palacio, Vip el Leujar les dio. La multitud atenta y silenciosa iba en pos de su marcha lenta siguiendo, y al tocar la puerta judiciaria, la triste comitiva paróse voluntaria dejándose cercar. Entonces, elevando el ataúd en hombros, los que le van llevando, y puesto junto a él un alfaquí, inspirando doquier pavor y asombros, «¡Llorad!», dijo él llorando, con lágrimas de hiel. «Llorad toda la vida, oh huérfanos muslimes, la flor de los alimes, la palma de Nazar. La gloria del oriente cayó del rayo herida, llorad eternamente, llorad sobre Al-Amar». Así, con ronco acento, el alfaquí clamando del ataúd alzando el paño funeral, al pueblo los despojos del rey mostró, y al viento el pueblo al caer de hinojos dio un ay universal. A este eco de agonía que atravesó perdido, el aire hasta su oído se estremeció a la mar, quitóse del espejo tu escena tal veía, y se tornó el reflejo del vidrio a disipar. «¡Ea!», Azael le dijo, «monarca de la tierra, el ataúd encierra tu polvo terrenal, mas de los cielos hijos, del ataúd te exhalas, despliega pues tus alas, espíritu inmortal». Entonces el rey árabe sintióse aéreo, leve, cual luz que el aire mueve, cual nube que va en él. Solo era ya un espíritu, una visión ligera, un alma compañera del ángel Azael. El silencioso vuelo, ambos a dos alzando, en el azul del cielo perdiéronse los dos, y entre sus auras leves, su rastro abandonando, el libro de las nieves concluye: «Gloria a Dios». Epílogo. «Gloria a Dios», de Al-Amar el Granadino, así la historia celestial concluye. Llámala el musulmán cuento divino, y en libros su relato distribuye. Su sacra inspiración del cielo vino, y al cielo desde aquí se restituye. Tradición oriental es la portada del oriental poema de Granada. Cual dos cisnes que al par atravesando el mar azul con encontrado vuelo, isla apartada en su extensión hallando, en ella toman anhelado suelo. Reposan juntos y a partir tornando, tornan la anchura a dividir del cielo, y de su voz un punto los sonidos se elevan en el aire confundidos. Como dos peregrinos que una tienda dividen del desierto en la desnuda soledad de Al-Amar en la leyenda, dos poetas ocúltanse sin duda. Uno a Alá en sus cantares se encomienda, otro al Dios de la cruz demanda ayuda. ¿Quién no percibe en ella confundidos brotar de sus dos arpas los sonidos? Dióles a ambos el genio soberano, la misma inspiración, el mismo aliento, mas, pasando tal vez de una a otra mano, de uno y otro el armónico instrumento, el árabe poeta y el cristiano sacan de él a la par distinto acento, exhalando mezclada su armonía, la árabe y la cristiana poesía. Confundidos así sus dos cantares, se entonan a una voz los dos cantores, y de la cruz divina los altares, el poeta oriental orna con flores, que tejen la suriz sus tutelares, pero de un solo ser adoradores. No hay más que un solo Dios, dice el cristiano. No hay más Dios sino Dios, el africano. Tal es la historia peregrina y bella que os dan sobre estas hojas extendida. Leedla sin temor, nada hay en ella que la razón rechace o la fe impida. La luz que de sus páginas destella despierta el alma a la virtud dormida y eleva el corazón y el pensamiento a la pura región del firmamento. Leedla, pues, y el ámbar que perfuma del paraíso la mansión divina, y el resplandor que de la esencia suma derramado los mundos ilumina, y el rumor que levantan con su pluma las alas de Gabriel cuando camina, embálsame y alumbre y dé contento a cuantos lean el divino cuento. Fin de la leyenda de Al-Amar. Fin del capítulo 7.